como se debe el perreo. Hoy vamos a perrear como se debe. Hoy vamos a perrear como se debe el perreo. Hoy la noche es pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear. Mueve como, mueve como, mueve ese culo. Como mueve como, mueve como, mueve ese culo. Como mueve como, mueve como, mueve ese culo. Ese dice Blas, baby, prende el motor mientras te sube el glass. Ese culo ya black, no te puedo dar más. Sube y baja el estrés, mis activas first class. Hey, fumo pato gíbaro, mina como el lugaro. Fumo pato híbrido, hoy te rompo toa. Ese es el mínimo, perreo magnánimo, pa' subirte el ánimo. Yo, más te hablando, tabla, no hay de que tú hablas. Vamos a conocernos, sin cruzar palabras. Corre los Lakers y suena el plan. No está loca, volvió, ya tú sabes. A mí nadie el me la contando. Que tu maite tuvo la sacar, pan en tu novia, man, clase culo, pa' que el tal que duro. Cuando fue que tu maite tuvo la sacar, pan en tu novia, man, clase culo, pa' que dime, dime, dime, cuando cuenta tu mamá te tuvo. O tu padre en el tuno, de la forma en que tu baile en el tubo, como mueve ese culo. Tú revuelcas el insta, sé que pa'l perrego estás lista. Latinremixes.com DJ Robin Ramos.